Emi Evers, buen día. ¿Cómo estás? Mauro de Radio Kermés te saluda. Hola, Mauro, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos estás acomodada para hablar? Sí. Sí, ahora sí, acabo bien. De llegar a mi casa. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, queríamos escucharte un ratito, tocan este sábado. Bueno, nada, saber cómo se encuentran, cómo están, cómo se preparan, con qué expectativas van a tocar acá en la ciudad y nada, qué onda, cómo va todo eso. Y la verdad que esta época del año, viste cómo nos agarra, a full a todos, pero bueno, ahí acomodándonos con los ensayos, por suerte venimos de estar tocando, o sea, venimos ahí activando, entonces eso nos tiene ya ensayado, si se quiere. Pero bueno, nada, manijas también, porque fue un año hermoso, tocamos en fechas importantes, vivimos altas experiencias también, le abrimos al Cuelgue, que fue tocar en un lugar tan grande para tantas personas, fue una experiencia re linda. Bueno, después también tocamos en los 10 años de Rock y Arte, que estuvo buenísimo, tocar con otras bandas, vino Lucy de Buenos Aires. Entonces, nada, estamos manijas de cerrar el año, de poder brindar con toda la gente que nos viene acompañando desde el principio y nada, de cerrar el año hermoso que nos tocó. Bien, o sea que vienen muy arriba, vienen con ganas y sobre todo van a cerrar un lindo año. Para las personas que están escuchando y que no saben qué es Mono Ambiente, qué hace Mono Ambiente con la música, dónde, digamos, cómo te podrías presentar con la banda. Si vos tenés que presentarte ante una persona que nunca los escuchó y dice, che, somos Mono Ambiente, a ver qué somos. Bueno, ahora creo que podríamos decir que estamos yendo más para el lado del pop, si se quiere. Estamos popeándola un poco más. Bien. Así que seríamos una banda de pop rock, si se quiere, con mucha influencia de los sonidos ochentosos, mucho Virus, un poco más oscuro. Y bueno, eso. Y siempre en las letras tratando de dar algún mensaje, dándole importancia a la posibilidad de poder decir. Así que eso. Bien. Si quieren ir a escucharnos, el 27 tienen la posibilidad. Bien, y con las letras decías siempre con ganas de decir algo, digamos, porque también los artistas, sabemos y conocemos, también por ahí dicen mucho de lo que nos pasa a cualquier persona normal y inmortal en la Tierra. Los artistas que tienen una perspectiva distinta y sobre todo una sensibilidad distinta a cualquier otra persona, en este caso Mono Ambiente, ¿qué quiere decir con sus letras? Y bueno, mirá, la realidad es que, bueno, las letras exclusivamente las escribo yo en lo general, y siempre intento, obviamente uno está atravesado por un montón de cuestiones sociales, políticas, económicas. Entonces, intento poder plasmar lo que me sucede a mí individualmente y también empatizando un poco con lo que sucede a nivel contextual. Y bueno, si se quiere, obviamente siempre parado desde un lugar, ¿no? Y me parece, o siempre intentamos darle la importancia a esto que te digo de por ahí aprovechar el espacio o el lugar que uno tiene de poder tener un micrófono en la mano y poder decir. Para mí es importante eso, que otra persona, ya sea una, dos, tres, 50 personas que estén escuchando, está buenísimo poder alzar la voz y poder decir lo que está pasando, porque siento que así como hay muchas bandas que dicen un montón de cosas, hay otras que no, y me parece que la música y el arte en general está bueno poder, el arte siempre estuvo ligado a poder, si se quiere, a vislumbrar lo que pasa, a nivel social, entonces claro. Me parece que es importante poder aprovechar ese espacio. O sea, consideran que es un momento, por lo menos en el país, para decir y no para callar. Tal cual, mucho más en este contexto. Claro. Recién decías un poco influenciados por el pop de algunas bandas de los 80, no sé, ¿cuántos años tienen los integrantes o las personas integrantes de Mono Ambiente? Y rondamos creo que todos los 30, algunos bien. Un poquito más grandes, un poquito más chicos, pero bien. Ahí, todos los 30. Claro, lo que pasa es que cuando sonaba Virus, ustedes, algunos estaban naciendo. Tal cual. También sí, hay que entender eso. Digo porque, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona de 50 años, que crecí con toda esa música y con toda esa influencia, hoy yo tengo un pibe de 18 que escucha por primera vez a Virus y no puede creer que eso sonaba hace 35 años o 40 años. ¿Influenciados por ello, por el sonido o también por otras cuestiones? Digo porque Virus también fue una banda icónica, con un cantante que también tenía ganas de decir cosas en un momento del país y en una situación personal de él que también la pudo plasmar. Sí, sí. Yo digo Virus porque en lo personal es una de las bandas que más me influencia. Bien. Pero sí, también tiene que ver con eso, no solo en la búsqueda sonora, sino también en todo el resto de lo que conlleva formar tener un proyecto musical, si se quiere. Y me parece que, bueno, tanto Virus como otras bandas de la época, más que nada en esa época en particular, decían mucho. Y eso está buenísimo, poder tomarlo y poder, de alguna manera, hacerlo propio en este contexto, ¿no? Claro. ¿Y están haciendo covers o hacen solamente canciones de ustedes? Veníamos tocando solo temas nuestros, pero bueno, quizás ahora en la fechita podemos llegar a llevar algún cover, sí. Ah, bien, bien. Digo porque por ahí, qué sé yo, cuando uno escucha esas influencias más poperas, uno dice, bueno, se van a lucir con alguna canción que conozcamos todos, pero sobre todo también para ver qué vuelta le dan, porque muchas veces los covers tienen mucho que ver con las personas que o las bandas que los hacen, entonces sí, le van metiendo sus propias influencias. Tal cual, sí, la propia interpretación. Sí, está buenísimo. Siempre depende la fecha, ¿viste? Porque también está bueno mostrar lo que uno hace. Claro. Pero sí, la realidad es que los covers están buenos también para eso, ¿viste? Porque por ahí, qué sé yo, va gente que no conoce tus temas o que te está escuchando por primera vez y es una forma también de mantenerlos escuchándote, si claro, se quiere. Una escucha más activa, claro, está buenísimo. Claro. Se presentan en Ruda, es un lugar que... ¿Cómo están con el tema de la venta de entradas y demás? Bueno, ahí venimos. Está, si se quiere, está un poco difícil en general, como te digo, o sea, el contexto económico no ayuda, menos en esta época, pero bueno, ahí estamos metiéndole, esperanzados, si se quiere, de que la gente nos va a acompañar. Venimos igual vendiendo entradas, ahora bueno, estamos con la preventa 2, que las pueden conseguir ahí por Planeta Entrada, si no, vía transferencia por la charlería, bien. Y si no, en físicas también ahí en Locura Fan. Bien. Y bueno, y hay consumiciones también de regalo a las primeras, creo, no me acuerdo si eran 10 entradas, que compren, digamos, en estos días. Bien. ¿Están pudiendo vivir de lo que hacen con la música o tienen que recurrir a otros laburos para poder subsistir? No, bueno, eso es imposible. Claro. Imposible para una banda under como nosotros poder estar viviendo la música. Es imposible, cada uno obviamente tiene sus respectivos trabajos, pero bueno, intentamos que la plata que hacemos con la banda, por lo general, va siempre para la banda, para poder grabar. Nosotros tenemos ya 2 discos en circulación, entonces intentamos que todo lo que entra, digamos, poder meterlo para la banda, para poder hacerlo crecer. Claro, claro. ¿Y lo que tocaron en el cuelgue, se va a escuchar lo mismo en Ruda? ¿Van a cambiar? ¿Van a poner alguna cosa más? ¿Va a faltar algo? Y alguna cosita más va a haber, seguro, porque además, viste, los tiempos de show son distintos. Nosotros acá en Ruda seguramente toquemos un poco más de una hora, y bueno, y allá en el cuelgue, como éramos teloneros, tocamos solo 40 minutos. Claro, que ya es todo Sí, obviamente... Es un tiempo, claro. Obviamente temas nuestros, los temas que tocamos ahí vamos a llevar, y alguno más seguro también. Bien. ¿Estar en las plataformas como Spotify ayuda a una banda como la de ustedes? Y sí, la realidad es que sí, cuando uno mira las estadísticas, qué sé yo, el otro día ponele entramos y nos dimos cuenta de que había gente de México escuchándonos, que imposible llegar de alguna otra manera. Claro. Así que eso está bueno, pero bueno, también la realidad es que tenés que ayudarte con un montón de otras cosas, si no, solo subiendo la música a Spotify es claro. Difícil que suceda. Totalmente. Más que nada porque, bueno, viste, el tema de los algoritmos y eso yo no entiendo mucho, pero bueno, por lo general siempre aparecen las bandas, qué sé yo, que están más escuchadas o que la están pegando en este momento, ¿viste? Sí, por totalmente. Lo general es así. Sí, esas plataformas te dan una mano, pero también tenés que, adaptarte a la situación que esas mismas plataformas imponen. Es así. Te preguntaba esto, ¿vos sos de las de de las que les gusta escuchar sus canciones por radio? Digo, porque digo, hay edades donde la radio es importante que difunda las canciones, pero hoy en día hay canales de difusión de todo tipo, desde estas plataformas hasta, qué sé yo, aplicaciones o YouTube o lo que quieras. ¿Escucharte por la radio a vos qué te genera? Y para mí la radio, a diferencia de otras plataformas, tiene esa magia de que uno no está eligiendo, ¿viste? A no ser que, bueno, justo llames y pides el tema. Claro. Pero si no, uno no está eligiendo. Entonces, encontrarte por ahí con la sorpresa, no sé, de que vengan y te digan, el otro día sonaste, no sé, fui al súper y se escuchó. ¡Apa! O, no sé, estaba en el auto o en el taxi y te escuchamos. Y que alguien eligió poner eso, que eso también está bueno, ¿no? Tal cual. Y que no es uno el que lo tiene al alcance de la mano y dice, bueno, voy a escuchar mis temas o, no sé, o pasarle a los amigos y que escuchen, ¿me entendés? Que sea como espontáneo, está bueno, y no en la inmediatez de apretar un botoncito y ya está. Claro, saber que, qué sé yo, te pones una playlist para salir a caminar y más o menos ya sabes lo que va a sonar. Claro. En la radio es una sorpresa, ¿no? Tal cual, tiene otra magia, tiene otro, si se quiere, otro, es una especie de ritual. Bien, ¿qué van a presentar en Ruda? ¿Este disco nuevo o estas últimas dos cosas que armaron, o va a haber algún recorrido por canciones más viejas? Sí, vamos a hacer un mix del disco anterior, este nuevo disco, vamos a llevar también temas nuevos. Bien. Que no están en los discos que hemos hecho en este tiempo. Así que nada, y en el medio, como te digo, seguramente algún cover va a haber. Bien. ¿Y están grabando, lo que han grabado, está en disco físico o únicamente para cuestiones digitales? No, vos sabés que disco físico todavía no lo hemos hecho. Cuando tengan un disco físico, yo te encargo, porque yo soy de los fanáticos de tener un disco físico. Sí, yo también. Pero bueno, la verdad es que sale una plata poder hacerlo en físico, claro. Así que por ahora en plataformas. Bien. En YouTube y en Spotify. Solo plataforma. ¿Y esa grabación dónde la están haciendo? ¿En La Pampa? ¿En otro lado? Sí, estamos grabando en la Gran Ruta Records con Mauri y Ponza. Bien. Con él estuvimos grabando los dos discos. Bien. No, ¿Y eso fue, se graba completamente acá o tienen que masterizar o hacer alguna cosa afuera? No, todo acá. La verdad es que sí, pensamos en mandarlo a masterizar afuera y la verdad es que nos gustó cómo había quedado, así que nada, quedó así como. Bueno, como una. La verdad que buenísimo eso, digo, que pase, que porque muchas veces en algunos momentos se grababan solamente las voces o solamente los instrumentos y se mezclaba y se masterizaba afuera. Ahora en La Pampa hay lugares donde entran a grabar, graban y se van con el material ya terminado. Sí, tal cual. Y además que Mauri es un capo, tiene un bocho enorme y la realidad es que el proceso de producción del disco con él, de este último disco que hicimos, fue hermoso, y nada, es como decís vos, o sea, pudimos tomarnos el tiempo de ir, de escucharlo, de no sé si hacía falta grabar otra cosa, la grabamos, tiene un espacio hermoso. Bien. Así que nada, estuvo buenísimo. Hubo muchas pinchadas en el medio de la grabación. Bueno, eso está bueno. Estamos hablando con Emi Evers, que es cantante de Mono Ambiente. Si te parece, Emi, nosotros ya largamos ahí nuestros números para que puedan anotarse para las entradas. Tenemos dos para regalar, pero si te parece, en este ratito, invita a la audiencia para este sábado 27, lo que se va a encontrar ahí en Ruda cuando toquen ustedes. Bueno, dale. Cuando vos quieras, hacelo. Dale. Bueno, buenos días. Soy Emi Evers, cantante de Mono Ambiente, y quería invitarles este sábado 27 a Ruda Bar. Vamos a estar cerrando el año con Mono Ambiente y, bueno, abriendo van a estar los chicos de Rayo Hunter, y eso, los esperamos. Bien, ahí está sonando algo de ustedes, así que como está sonando acá en nuestra radio, va a estar también sonando el sábado 27. Te mandamos un abrazo, te deseamos felices fiestas, ojalá que salga todo bien y que más vale que suene lindo ahí en Ruda, y lo esperamos cuando tengan ganas por acá por el estudio para que vengan también a cantar, a tocar y a charlar cuando tengan ganas. Dale, sí, genial, cuando quieran. Che, felices fiestas, gracias por el espacio y bueno, nos vemos el 27 en Ruda. Bueno, un abrazo grande. Emi Evers, cantante de Mono Ambiente, pasó por nuestras mañanas kermeseras de verano. Tocan el 27 en Ruda. Esto que están escuchando también lo van a escuchar este sábado en Santa Rosa.